¿De dónde viene ese prieto? Se pregunta mucha gente. Yo vengo de monte adentro con este ritmo caliente. No, no, no, que no muera esa monte adentro. No, no, no, que no muera esa monte adentro. Aquí se goza sabroso con este rico melao. Aquí se goza sabroso con este rico melao. Fíjense cómo yo gozo.